El telón de aire. El telón de aire. Teatro al oído. Un microprograma de la Fundación Sagay. Hoy presentamos El Anillo. Cuídalo mucho, no te lo saques ni para ir al baño, me dijo la abuela María Luisa. No, a ella se lo dejó la madre y a su madre se lo dejó su madre y a su madre. ¿Y yo dónde lo dejé? ¿Para qué me lo habré sacado? Con el valor afectivo que tiene ese anillo. Cuídalo mucho, no te lo saques ni para ir al baño. Estaba tan emocionada la abuela en la ceremonia de graduación. Claro, yo era la única mujer de la familia que se había recibido de algo. Y ella me dio lo que más quería. ¿Y dónde lo dejé? ¡Dionisia! ¿Cómo no se me ocurrió antes? Ay, no puedo creer que me lo haya robado. Y eso que limpia esta casa hace 20 años. La hemos tratado como una hija. ¡Y así me paga! No, Dionisia, no. Sí, cuando se fue me dijo, ay, pero qué bien que luce su vestido con el anillo, señora. Va a parecer una reina en la fiesta. Y pegó el portazo. ¿Dónde lo dejé? A ver. A ver, ¿qué hice hoy? A ver, para. Me levanté. Sí, me levanté y desayuné, ok. Sí. Después fui al jardín y regué las plantas. Hasta ahí lo tenía. Sí, después fui al baño. Después fui al... ¡Ay, ya sé! Me lo saqué para pintarme las uñas y lo puse encima del cosito del papel higiénico. ¡Ah, no te puedo creer! ¡Claro, cuando descolgué la campera del perchero! ¡El tic que escuché! ¡Pero qué idiota! ¡Cayó al inodoro! ¿Quién está en el baño? Tengo que encontrar una excusa creíble. Ya no se me ocurren más evasivas para no ver a mamá. Que mucho trabajo, el auto roto, el refrío, la mar en coche. No. Ella se daría cuenta inmediatamente que me falta el anillo. Y no puedo decirle que lo perdí. ¡Ya sé! La historia del robo siempre funciona. Unos pibes de la calle, medio drogados, me vieron el anillo, me apuntaron con algo y me amenazaron para que se los diese. Ahí está. Yo, obviamente, para evitar que me lastimaran, me lo saqué y se los di. No, seguro me va a decir, vamos ya a la policía, hay que remover cielo y tierra hasta encontrarlo, si yo la conozco, no, perdería días en la comisaría, ni loca. A ver, ¿y si invento que fue Dionisia la que se lo llevó? Ay, mamá nunca la quiso, sí, pero me va a preguntar por qué no la eché, ¿y qué le digo? Ah, ya sé, engordé, me quedó chico y me cortaba la circulación del dedo. No, qué excusa más tonta, por favor. No, ya sé la respuesta. Llévalo a que te lo agranden. Nunca fui buena para mentir ni para poner excusas. Encima, mi cara me delata enseguida. Pero esta vez no tengo alternativa. Falta una semana para la fiesta y mamá no se va a perder mirarme de arriba abajo en el casamiento de su nieto. No. Estoy segura que mamá sospecha algo. Pero segura. Ella siempre me dice, yo sé lo que te pasa antes de que me lo cuentes. No, si su mirada cuando llegué a la iglesia, la conozco, me decía con esos ojos. Me estás ocultando algo. Y mi cara me delata, no puedo mentir. Y en la cena, no, me sacó los ojos de encima. Me miraba y movía la cabeza de arriba hacia abajo como diciendo, lo sé, a mí no me engañás. Oh. Ahí viene. Esperó el momento justo para agarrarme sola. Ay, nada de lo que le diga va a servir. Seguro que mi cara me está delatando. Sonreí como si no pasara nada. Ay. Si estuviera Sergio cerca. Ay, lo tomó de la mano y no se notaría. No, pero está hablando de fútbol con los amigos. Sería más sospechoso si me acercara ahora. Además, ya no hay tiempo para ningún movimiento extraño. Ay, ella se acerca como un león a su presa rendida. Sin prisa, sin pausa. Ay, y yo contra la pared. A ver, No, no hay ninguna puerta, ninguna por la que pueda escapar, ninguna. No, solo la puertita esa del tablero de la luz. El tablero de la luz. ¡Eso! ¡La luz! ¡La luz! ¡Se cortó la luz! ¡Mi anillo! ¡Me sacaron el anillo! El telón de aire. Escuchamos El Anillo, con la actuación de Silvia Arrigo, guión Marcelo Panero, dirección de actores Marcelo Cotton y Lidia Argibay, asistente de producción Gabriela Pérez Menéndez, locución Guadalupe Cuevas, operador en estudio Adolfo Schmidt, edición Marcelo Cotton. El telón de aire. Un microprograma de la Fundación Sagay. De los actores para todo el público. Una producción de Narrativa Radial. www.narrativaradial.com